clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. A ver, silencio. De aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Amigos de la cabina juvenil, bienvenidos un jueves más a este su programa favorito de la radio de la Casa de la Cultura. Favorito. En etapas, así, abajo y después de acelerar. El énfasis. Bueno, chicos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. ¿Qué tal? La lluvia de Quito lindo. Espera, te cuento que el día de hoy ya salió el sol. Desde ayer mismo, creo que el martes fue el día que más llovió en Quito. Pero yo creo que se les quitó de los 6 meses que casi no estaba lloviendo. Ya era hora también que llueva. Ya era hora que llegue el invierno. A mí sí me gusta, la verdad. Tampoco que nos inundemos, pero... pero sí que llueva. Pero bueno, chicos, también hay que recordarles que tienen que seguir nuestras redes sociales porque no se pueden perder todos los jueves la cabina juvenil por la radio de la Casa de la Cultura. Tienen que siempre seguirnos, ver nuestras transmisiones, compartirlo, darle like. No se lo pueden perder porque, como siempre, nosotros lo estamos haciendo en vivo, así que cualquier error que lo estemos haciendo, disculparán. Y más que nada hoy, chicos, porque en nuestro segmento Cultiva tu Mente estará con nosotros la agrupación Chipote Chillón, que nos contarán sobre su gira Caramelo 2019. Exacto, chicos, pero esto más adelante, así que todos ustedes que ya nos están observando pueden comentar, no sé si quieren ya interactuar con los invitados, enviarles algún mensaje. Y aparte, el día de hoy tenemos varias sorpresas, así que no tienen que despegarse de esta transmisión. Pero bueno, en este momento nos vamos con una canción de Chipote Chicho, Cumbia Calima. Hablando de los errores en vivo, disculpad. En vivo es así, ¿no? Saliendo de mi casa me querían robar, es algo tan típico en esta ciudad. En casa le enseñaron a tomar y matar, su taita era leyenda, era el Calimán. El burro del afero respetado en San Juan, vivo en las calles de la capital. Tomándose la hierba la mejor del camal, el monstruo de los Andes le decían al pantal. Decían el destino del mar, en el parque Solanda se mostraba rufián, un hijo de la Endara. llevaban al retén policial. De la cabina juvenil, bueno, en este momento ya estamos con nuestro segmento Cultiva tu Mente, y como todos ya están viendo que ya están con nosotros Chipote Chillón, uno de sus buena, integrantes. Bueno, chicos, les cuento un poquito de su biografía. Sabemos que la agrupación nace el 15 de agosto del 2010 al juntarse un grupo de amigos motivados e identificados con la cumbia. Se autodenominan cumbia criminal, ya que entienden el crimen como todo acto que desequilibra o ataca el sistema. Creen que la violencia surge del propio sistema. Las leyes favorecen al poder y mediante el crimen desafían a este sistema caduco y putrefacto. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Saludos. ¿Qué tal? Hola. Caramba, qué fuertes palabras. Sí, por si acaso ya no delinquimos, ¿no? Nos dedicamos a la música totalmente. Bueno, chicos, ¿cómo nació el nombre? ¿Tienen algún significado este nombre, Chipote Chillón? Antes que nada, primero cada uno preséntese, ¿no? Porque hay personas que dicen, ¿quiénes son? Quiero saber, ¿no? ¿Qué tal? Un saludo enorme a toda la gente que nos sigue. Yo soy El Videro, toco el güiro en Chipote Chillón Cumbia. Ahí mi gente, mucha energía y actitud para ustedes. Claro que sí, buenas tardes, yo soy Don Ramón, con la voz de locutor ahí, chévere, gracias por la invitación y qué chévere estar aquí al aire con todos ustedes para contar un poco sobre Chipote Chillón. Don Ramón, uno de los vocalistas. Ahora sí, ¿cómo nace el nombre Chipote Chillón? Porque es medio extraño igual y pega también bastante, entonces no sé si pueden explicar. Es así de extraño como la música que hacemos, una mezcla de muchas cosas, y en realidad Chipote Chillón, el nombre nació en un instante, digamos, en un momento en que la energía estaba así, comenzamos a conversar de que armemos una banda mientras regresábamos de la Amazonía, y tratábamos de ver nombres, y de a poco salió como melodías, y teníamos el grito de, ¿quién te hace bailar esta cumbia? ¡Chipote! ¡Chillón, chillón! Y ya nos quedamos con eso. Aparte sí es bien pegajoso, en realidad se te queda súper grabado el nombre en realidad. Igual como todos los que nos escuchan diariamente en nuestros identificativos, también está su canción, que es Calimán, que también recién estamos escuchando. Chévere. Entonces siempre que nos escuchan ya directamente se identifican con Chipote Chillón. Oigan, por cierto, ahí yo les devuelvo la entrevista. ¿Por qué eligieron el tema? ¿Ah? Es que pega también, sí, esa intro. Pues el intro es bueno también, así la letra igual, entonces es como que te activa antes de entrar, y como somos un programa juvenil, para que empiecen bailando. Y cuenten el momento en que decidieron quién lo escuchó. Pero la verdad, Fer creo puede decir eso. No, lo que pasa es que igual, como todos saben, la cabina juvenil ya tiene casi 4 años de trayectoria, así, sino que ha ido de casa en casa. De radio en radio. Claro, y entonces antes eran otras personas en realidad, y solamente se juntaron al momento de buscar los identificativos de algo que sí pegue y enganche también a la gente y a los jóvenes, y decidieron a Chipote Chillón, que también hace años, también fueron entrevistados allí en la Asamblea Nacional, donde había la cabina juvenil. Pero bueno, esta entrevista se trata de ustedes. Déjenme preguntarnos. Bueno, así que también quisiéramos saber, ¿por qué decidieron entrar en el género de la cumbia habiendo varias? Ya nos movíamos en otros géneros, así, estábamos en el ska y cosas así un poco más alternativas y juveniles, el reggae. Y esa vez fue así como que aquí el escenario es un poco difícil para las bandas, así. Vemos cómo hay que salir y toda la cosa, y nosotros pensábamos en un ritmo que pegue más en un público más amplio, que llegue, que nos guste a todos, y Dijimos, la cumbia, o sea, ¿quién no baile una cumbia? Es ver, todos. ¿Y qué tal ha sido la acogida del público? Igual ustedes también ya tienen 9 años de trayectoria, que es bastante en realidad. Sí, la acogida del público está garantizada por lo que acaba de decir el Pablín, ¿no? Entonces nos metimos en la cumbia porque sabemos que es un género que abarca muchos gustos y por eso la cumbia Chipote Chillón tiene una fusión bastante chévere. Hay cumbia medio villera, hay cumbia más colombiana, hay cumbia más ya... Ya tenemos también una identidad de cumbia ecuatoriana, también tiene ciertos matices de aquello. Entonces es un abanico de cumbia en el que cubrimos un público bastante bacán que está animado siempre. Claro, es que tienen que saber llegar también pues al público que quieren poner su canción para poder salir, pues porque si no, si repiten, van a caer en lo mismo que así hace es. La mayoría de banda. Inclusive ayer hay unos compañeros de trabajo que son un poquito mayorcitos, saludos compas. Escucharon el tema del que vamos a hacer la gira promocional 2019 y les gustó mucho, y yo me quedé... Gente de cincuentona, ¿eh? Llegamos de otro lado. Eso está muy bien, pero también quisiéramos saber qué simboliza las máscaras que ustedes siempre tienen. Toda la gente a veces es que quiénes son, por qué ocultan, no sé, su rostro, si es algo diferente. Simboliza todo y nada a la vez. O sea, es un cúmulo de muchas cosas. Es el filósofo de la cumbia. Poeta de la calle. Bueno, las máscaras nació por la idea de que no es que queríamos ser famosos ni nada, sino que la cosa es disfrutar de la música, hacerlo de esta forma. Porque algunos ya son famosos, él es famoso, solo que se esconde detrás de una máscara. Sin máscara todo le saluda. Claro, ganamos. Pero era eso de no estar figureteando, sino hacer lo que nos gusta. Y también fue, ya de a poco se volvió como que un vínculo con la gente, porque al vernos con máscara no es que nos dan un rostro, sino que todos piensan en Chipote Chillón como el grupo que tiene máscaras, así no es que hay uno que figurete más ni nada, sino que es Chipote Chillón, es la cumbia criminal, lo que le gusta a la gente. Un identificativo también podría ser de la banda, es una imagen de ustedes también. Sí, es parte de la imagen también. Tratamos de cuidar aquello y tratamos de expresar algún concepto también y no llegar, porque en la escenografía actual necesitamos hacer un completo, un show completo en el que no solo ya interviene la música, sino también la imagen, la máscara, la producción musical en vivo, visuales. Y por suerte eso estamos conversando afuera. Cada uno tiene como un talento diferente con el que aporta y no sé, hacen. Por ejemplo, el villero también es diseñador y él es que se encarga de hacer todos los diseños. Entonces es eso. Bueno. A ver, ¿y el tuyo? ¿Cómo? Abarata. Aparte de ser vocalista de la banda. Yo soy comunicador social, entonces también hago como colega, la nota de... Me dedico como más a otra cosa de la comunicación, pero en el ámbito de la música yo siempre me meto en los guiones. A mí me gusta escribir guiones, entonces hacemos como la historia. Y el otro cantante, por ejemplo, el man anda con sus cámaras, camina todos los días, el villero también. Entonces tenemos ahí claro, como el equipo. Es más o menos como un complemento, ¿no? Así. Tampoco es que necesitan de cosas externas para hacer las cosas de su banda, sino ustedes mismos hacen música, ustedes mismos se manejan en el tema de redes sociales, en fotos y todo. Y es un buen complemento. Bueno, en realidad. Claro. Ajá. Y también quisiéramos saber, no sé, al momento de componer una canción, ¿todos dan su granito de arena o es uno solo el compositor? Sí, en todos los... la mayoría de temas que tenemos ahorita han sido armados entre todos. Justo es en un ensayo, nos ponemos a tocar y van saliendo las cosas. Y después ya se va retocando de poco, pero con las ideas de todos. Claro, porque es difícil también, ¿no? O sea, que alguien venga y diga, ay, yo quiero hacer esto, pues necesita la aprobación de todos también, ¿no? O sea, también lo hemos hecho. O sea, tú vienes como una idea, yo quiero hacer claro, esto y ya sale. Claro, eso funciona bastante bien y creo que acorta los tiempos de trabajo en la música, porque es como que alguien ya viene con un tema y ahí viene el amiguín también, y viene con un tema y lo propone. Entonces la gente, además, lo que hace es complementarlo y eso es lo chévere y lo que es la vida de la banda. Justo como compartirles, tengo este temita en la mesa, te dicen, vale, carpeta, o construyámoslo juntos, entonces es como lo chévere. Claro, y hay momentos, ¿no? Antes en la banda, cuando teníamos más tiempo y ensayábamos mucho más, ahí era como que entre todos armábamos los temas. Ahora, en cambio, sí es la otra movida, de que cada quien trae sus temas, vemos, así. Es ya como surgen las cosas, ¿no? Claro, hasta para ayudarse, pero... Y después, por ejemplo, ustedes ya tienen 9 años en esta carrera. ¿Ha habido quizás cambios en la agrupación? ¿Se han integrado nuevas personas o se han mantenido? Todos. Los 10 amigos. Todos, todos. En realidad ahora Chipote es una familia grande de gente que está entrando, saliendo, de gente que volvió y gente que está de nuevo aquí. La otra vez estrenamos, pues, el vocalista. Yo soy el padrastro que recién ha llegado a esta banda. ¿Y cómo te has sentido? ¿Te has sentido a gusto? ¿Te descolan por ser nuevo? Y el tema este que fue justo el que llegues tú a la banda, ¿fue porque tú fuiste a audicionar o te conocían de algún lado y te llevaron acá a la banda? Claro, ya nos conocíamos. De hecho, es chistoso porque yo era fan de la banda. O sea, aquí estaba antes uno de mis mejores amigos, que somos amigos de la U, de hecho. Después pasó que salió él y entonces hubo la posibilidad de audicionar. Ya. Pero además ya me conocía, inclusive en uno de los videos salía yo de público bailando. Entonces hice la audición y ahí les gustó, y me gustó, y aquí estamos junticos. ¿Y hace cuánto tiempo ya están juntos? ¿Qué es? ¿El Villero o el Don Ramón? Yo dos meses. Dos meses creo. Ajá. Menos también creo. Tengo entonces, 2 shows en vivo y 3 entrevistas. Claro, entonces la primera entrevista que hicimos recién estabas en la banda. Esa era la primerita cosa que hice, la primera actividad como banda. ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí? Yo fundé la banda con el Iguana y llevo los 9 años enteros de ahí. Y no sé, quizás ha habido en algún momento que dijiste no, voy a dejarlo, o nunca, si quizás, no sé, tu mamá, tu novia, alguien te dijo, ya deja eso. No, esa es la condición. No te pongas la manca. Me conocieron así, ya no pueden quitarme eso. Pero de ahí, no, nunca he tenido ese momento de decir voy a dejar la música, más bien. Sí, ha habido momentos en que se han puesto difíciles las cosas y hemos dejado de ensayar o se ha dejado por un tiempo, pero de ahí... Nunca espero vivir de esto hasta que me lleve el diablo. Me lleve el caramelo del diablo, dice. Eso es muy bueno. ¿Y ustedes qué desean transmitir en cada canción que le brindan a toda su audiencia? Oiga, me estoy viendo ahí en el en vivo que estoy chateando. No estoy chateando, ya estoy haciendo, como les dije hace un rato, community. Aquí hacemos todo, todos. Entonces trabajamos, toca hacer, pues no tenemos quien nos ve haciendo. Entonces no estoy chateando, verán. ¿Me dijiste perdón? ¿Qué mensaje de ser, por chatear, no? Por chatear, ahí está. Es que no es bueno chatear y conversar en la radio. ¿Qué mensajes transmiten ustedes cuando hacen sus canciones? O sea, ¿qué hacen para llegar acá al público? Primero contar historias no aptas para el consumo humano, ¿no? Historias diferentes, o sea, no hablamos de... Si hablamos del amor, hablamos de relaciones diferentes. Por ejemplo, una relación con una trabajadora sexual, hay una historia que no necesariamente involucra a algunos de los integrantes, pero son historias construidas desde ese criterio. Hay la historia de Calimán también, que como saben, ¿no? Claro, es una historia tradicional. Y hablamos mucho de los barrios, de los barrios reales, de La Bota, de Carapungo, de donde pasan las cosas. El comité. Entonces, un poco eso también buscamos como aterrizar, o sea, dejar las pompas de las historias bonitas que a veces no dicen mayor cosa, sino construir estas historias reales desde acá, desde nuestro Quito, o desde la realidad de cada uno, porque yo no soy de Quito, ¿no? Pero ya soy quiteñísimo. Se te queda el acento también. Y después la alegría, desde luego, ¿no? Estar en el escenario y transmitir mucha alegría y mucha diversión, con conciencia. Eso está muy bueno, en realidad. Aparte, uno también se siente identificado, porque es nuestro día a día, en particular. Y no sé si ustedes nos pueden regalar ahorita una canción o más adelante. Claro que sí. Y que pasen los mariachis. Que pasen los mariachis, acaban de llegar ahí. Como mariachi mismo atrasado, la vez. Bueno, en vivo todo puede pasar. En vivo todo puede pasar. El loco de la cumbia. El loco de la cumbia acaba de llegar. Y el padrino. Padrino. Buenas noches. Bueno, igual les vamos a dar la bienvenida, ¿no? Hasta que siga sacando la guitarra, no sé si puede, un saludito a todas las personas que ya la están viendo en este momento. Ajá, y también recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como La Cabina Juvenil, e Instagram como La Cabina Juvenil, así que todos ya pueden conectarse a este Facebook Live. Además, seguir a la cuenta de Chipote Chillón en Facebook e Instagram, donde también estarán las fotos de esta entrevista. así que no se pueden perder. Y ya saben, como todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, hemos estado anunciando que ya se viene la gira Caramelo 2019, que más adelante también vamos a hablar de ese tema, que en realidad todos tienen que asistir, nadie puede quedarse fuera de este evento. Así que ya están listos, chicos. La cumbia ya llegó, cumbia criminal, y la cumbia ya llegó. Vengo cerca la cumbia criminal, y la cumbia ya llegó. Chipote chilló. Muchachos comienzan a bailar, a tiro se enamoran de mi ritmo criminal. Arriba las manos, todos a bailar, porque al que nos salta le vamos a saltar. Le pongo bumbón, empieza la fiesta, el miedo los chipotes, la cumbia revienta. Sonando en la bota vamos a festejar, la cumbia criminal llegó para sonar. Alza las manos y ponte a bailar, es el sonido de la cumbia criminal. Agarra a tu pareja y no la dejes descansar. Tú, yo y Calimán, no te piénsalo. Vamos con el siguiente temita musical que suena dice así. Saliendo de mi casa me querían robar, pensando es algo típico en esta ciudad. En casa le enseñaron a robar y matar, total ya la leyenda era el Calimán. El duro de la ferro respetado en San Juan, nacido en las calles de la capital. Chingándose la hierba la mejor del camal, el monstruo de los Andes le decían al coriste. Calimán, se pasó de fumón. Calimán, era un violador. Calimán, en la peni cayó. Calimán, rompía los candados de las puertas de atrás, bajaba con la mota hasta la perimetral. Sus hijos le decían no se vaya a enojar, fumaban las espigas con algún charlatán. Jugándose la vida se fumó del camal, los chapas de la peni lo querían matar. Decía haberse dado su mejor hospital, la pata de una cabra era su talismán. Calimán, como dice, se pasó de fumón. Calimán, era un violador. En la peni cayó Calimán. Sí. Ah. Oh. Saliendo de mi casa me querían robar, pensando es algo típico en esta ciudad. En casa le enseñaron a matar y tomar, total ya la leyenda era el Calimán. El duro de la ferro respetado en San Juan, nacido en las calles de la capital. Fumándose la hierba la mejor del camal, el monstruo de los Andes le decían alba. Dice, cae todo el mundo, vamos. En la peni cayó, era un violador. ¡Ay, no más! ¡Bravísimo! qué buena canción! En realidad también escuchamos Calimán y también nos acordamos de la cabina. Pensamos que vamos a empezar el programa. Pero no, espero que todos los que nos están viendo hayan disfrutado de este tema en vivo, porque ustedes ya saben que no hay nada como en vivo, y aparte también es como que un concierto medio personal, VIP. Exacto. Claro que sí, este es el íntimo, previo al concierto del sábado 5 de octubre. Eso, muy bien. Así que ya nos falta mucho ya la otra semanita, tan rápido, ¿no?, que ha pasado el tiempo. Así que todos ustedes, si no se quieren perder el 5 de octubre, pueden escribirnos. Ya mismo les vamos a decir cómo se pueden ganar estas entradas y van a disfrutar de Chipote Chillón, así como nosotros estábamos disfrutando aquí en cabina, todos coreando, todos bailando, todo súper alegre. Bueno, chicos, ahora sí podemos continuar un poquito con la entrevista después del corte comercial de la Casa de la Cultura, pero después ya venimos con más de Chipote Chillón. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Festival de los Pasillos más consagrados, en las voces de los mejores dúos mixtos del país, acompañados por una gran orquesta dirigida por el maestro Claudio Jácome. Nuestro pasillo, domingo 6 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 16:30. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitarse Estudio, Coco Consultores de Marca, Decibel Estudios, Sarine, Soprofon y el Gobierno Provincial de Pichincha. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan un concierto de temporada bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano y la participación especial de la reconocida pianista brasileña María José Carrasqueira. El programa incluye obras de Héctor Villalobos y Edmundo Villanico Ortega. Viernes 27 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gob.es/CaminoAloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con más de La Cabina Juvenil. Ahora estamos, como lo pudieron ver, con Chipote Chillón, porque se viene la gira Caramelo 2019. Por eso se encuentran aquí los muchachos con todas sus máscaras. Te preguntarán muchos, pero los que no les conozcan, ellos son Chipote Chillón. A ver, sorprendo. Pero con ganas, porque con es jueves. Con ganas, por favor, como que se han comido. Como que es viernes chiquito. ¿Y quién te sabe bailar esta cumbia? ¡Chipote! ¡Chillón! Dije que estaba haciendo community, pues ya no hay cómo hacer las dos cosas. Ahora o sí, me concentro en otra cosa. O sea, cantantes de community. Somos monofuncionales algunos. Todos. Los... Pero bueno, chicos, quisiera que nos cuenten un poco acerca de qué sensaciones ustedes tuvieron la primera vez que se subieron a un escenario. La primera vez para todos. Sin miedo. Ya, han de querer. ¿Cuándo se subieron a un escenario? La primera vez. ¿Con la historia? Sí, bueno, es una pequeña anécdota de lo que les haya pasado la primera vez. Porque están hechos los tímidos. Como grupo, ¿no? Fue en el colegio. Porque, o sea, fue la primera vez como la que me subí ya así como que más profesionalmente. Era un concurso de canto de Festival de Pasillos en el colegio. En mi vida había cantado. Y entré en pánico, ¿no? Sin embargo, levanté la mano y me inscribí. Me metí a concursar. Y en la primera ronda que del concurso pasaban cuatro. Y quedaba uno así. Y yo estaba seguro que iba a entrar una chica que había cantado muy bien, ¿no? Cuando me nombraron a mí. Ese fue el momento tal vez en el que empezó todo y en el que dije, por aquí es el camino. Y la verdad, hasta ahora puedo recordar la sensación del momento. Es mucho nervio, mucho miedo, pero también satisfacción porque era algo que no me lo esperaba, la verdad. Interesante. Y en la final para todos ustedes, ¿qué es la música? ¿Por qué? ¿Qué significa para ustedes la música? ¿Por qué decidieron también crear un grupo y dedicarse a la música? La música, la vida de la música es la conexión. O sea, es, para mí al menos da la luz. Espiritual, a la pachita. Más que ser la música es todo lo que pasa alrededor con la banda y todas esas cosas, la posibilidad de viajar, la posibilidad de conocer más gente, de hacernos amigos de gente que es extraña a su vez, pero a su vez es fascinante. O sea, es todo un cúmulo de cosas que pasan alrededor de la música. O sea, son muchas cosas. De todo un poco. Y para ustedes, aquí están muy calladitos por allá atrás. O sea, bueno, hola, yo soy el Pichi. Toco la trompeta en los chipotes. Hola, Pichi. Bueno, para mí la música en realidad a lo largo de todo este tiempo, desde ya hace 7 años que empecé a tocar, aprendí empíricamente, aún quiero estudiar, no tengo la posibilidad todavía, pero ha sido siempre un desestrés y yo creo que una liberación de la vida cotidiana que uno muchas veces tiene, de los estudios, de cualquier cosa, o sea, del trabajo, siempre es como que a pesar de que a veces uno tiene que ensayar un poco de noche, llega y cuando empiezas a tocar es como que te olvidas de absolutamente de todo. Y solo eres tú, tu instrumento y con tu equipo y te la pasas pero increíble. Entonces yo creo que eso para mí es la música. Ahí se olvida de ser magíster. Claro, porque supongo que cada uno también ya tiene su profesión, decidieron estudiar. Pero también a la par... decidieron estudiar. Pero también a la par decidieron también continuar con la música y crear el grupo y constituirse como tal, como Chipote Chillón. Cumbia criminal. Trademark. Pero bueno, chicos, también quisiera que me cuenten. ¿Ustedes consideran que en el país se puede vivir de la música? Siendo sinceros, así, porque sabemos que hay muchos obstáculos realmente, pero ¿se puede o no se puede vivir de la música? Sí. Estamos haciendo que sí. O sea, sabemos que la cosa está un poquito complicada, no ha sido muy fácil nunca, pero sin embargo tenemos que ir acorde con lo que hacemos y es cumbia, no podemos estarnos lamentando por la vida, por lo que no hay o lo que hay, por eso estamos armando nosotros la escena, buscando los espacios, haciendo los conciertos, para hacer gestión cultural también nosotros, que es lo que falta. Entonces, ¿y para ustedes cuáles han sido los mayores obstáculos por siendo músicos? ¿Ustedes cuáles creen? Muchas veces ha sido el problema de difusión de la música, muchas veces ha sido se nos cierran los espacios en que nosotros podríamos buscar solo un pequeño espacio ahí para poder llegar a más gente. Sin embargo, se nos cierran las puertas por diferentes motivos. Existen ya hay empresas encargadas de organizar eventos que ya tienen sus propias carpetas de artistas que... Paquetes asquerosos, paquetes barateros, paquetes barateros. Sí, que sin desmerecer el trabajo a nadie, pero sé artistas que muchas veces no llegan a dar el show que uno espera, se encuentran dentro de conciertos de renombre, mientras que nosotros buscamos dar algo auténtico, algo que la gente pueda sentir, algo que se vea que es música hecha ese momento para la gente, para que lo disfruten. Y se nos complica el hecho de no pertenecer a ciertos grupos, ciertas organizaciones. Pero como dijimos, estamos tratando nosotros de autogestionar, de hacerlo nosotros, si no, ¿quién lo hace? Los amigos. Palanqueados, acoliten. A todos tus amigos les dices, bueno, acoliten y te acoliten. A tú es que te digo. Así que me estás viendo. Pero bueno, chicos, ya que está, bueno, casi el grupo completo de Chipote, ahora sí nos podrían... Falta medio grupo. Por eso dije, casi. Más de medio. Estamos la mitad. Somos como 1,000, ¿no? Por ahí escuché que eran como 10. 10. Ajá, entonces estamos la mitad. Quiero, ¿puedo mandar un saludito? Justamente al Zairi, que está escuchándonos. Él es el saxofonista y no pudo venir ahora. Que le mande un saludo, dice un beso, dice, por favor. Un beso, te quiero, una caricia y una ayuda. ¿Escuchaste, mijín? Gordito. Pero bueno, ¿van a cantar? No. Okay. O se van a poner así. Vamos, este es un tema que no es nuestro, pero que está dentro de nuestro repertorio porque es bien animado y tiene que ver con la cumbia de Latinoamérica Nueva que están haciendo también ciertas bandas. Yo. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. ¡Oye! ¡Un pintí! ¡Cumbia! ¿Y quién te hace bailar esta cumbia? ¡Chipote! ¡Chillón, chillón! Me muero por saber qué pasó contigo en todos esos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu cama. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué cuando no sé, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. ¡Oye! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Chipote, chillón. ¿Sí, señor? Claro que sí. Como que sí cantan, ¿no? ¿Cómo que sí están los campeones? Bonita sensibilidad. Hoy en vivo, nada de autotune aquí, sí, nada de eso. Todo es en vivo. Eso es para los que se quejan del Grammy. Compañeros del Grammy, me uno yo también a Residente. Por favor, preocupémonos de otras cosas más interesantes de la vida. Pero bueno, chicos, también, ya que cantaron esta canción, me llamó mucho la letra. Entonces quisiera saber, por cómo se inspiran para escribir sus canciones, o específicamente, qué significado tienen sus letras. A ver. Bueno, de esta habría que preguntarle a Chico Trujillo, porque este es de Chico Trujillo. Pero en general las canciones, como comentamos hace un rato, tienen que ver con historias urbanas, historias diferentes, cotidianas de la ciudad, cosas de las que tal vez no se habla mucho, ¿no? Yo. También tenemos las canciones de amor, por ahí tenemos una también, una romanticona, pero es la forma en cómo se cuenta. Es la forma de cómo contar el cuento. Cantar el cuento, perdón. cantar el cuento. Entonces, pero bueno, sus canciones sí son muy peculiares. Calimán, la que es nuestro identificativo, es una canción muy buena y que también trata temas, como tú lo dices, más cotidianos, de la calle. También quisiera, ¿qué se viene para el futuro entonces con sus temas, con sus canciones? La grabación ya. Justo estamos en el lanzamiento de la gira Caramelo 2019. Ahí vamos a tener el evento el sábado 5 de octubre en el Bandidos. Y bueno, es lo que queremos, lanzar nuestro nuevo material. Y lo que se viene es pura libertad condicional nomás, amor a lo criminal. Amor a lo criminal, o sea, ese día parte la gira y parte todo este camino que queremos hacer para lanzar el promocional que vamos a lanzar 2019 antes de que termine el año, que le lleva el nombre también, ¿no? ¿Y pero por qué es Caramelo? Ahí sí. ¿Por qué es gira Caramelo? ¿Cómo decirlo radialmente? No sé si se puede decir ¿cómo decirlo radialmente? ¿Sí? Por verdad no. Que es un programa educativo para los niños jóvenes. No, no se metan en cosas malas. Tienen que ir a escuchar en vivo. Radio Familiar. Es un canto a un vicio que hace daño, sí. Un vicio que enamora, pero destruye. Algo tóxico. Como esas relaciones de ahora. Tienen que ir en vivo a escuchar y les contamos la historia completa. Total. Para que se queden con la incógnita. Bueno, chicos, y cuando específicamente ustedes cuentan de que se va a lanzar su álbum también, o sea, que se vienen temas, ¿cuántos temas o...? No necesariamente un álbum, vamos a lanzar la gira y el promocional que le da el mismo nombre a la gira. Después vamos viendo, porque es como la nueva forma de trabajar en el mercado nacional. No hay necesidad también a veces de lanzar un disco ahora, porque a veces es una inversión que no se sabe... ¿Cómo va a dar resultado o no? Entonces mejor un promo y si ya están 5 promos, disco o EP. Bueno, también para que la gente vuelva a escuchar Chipote, ¿no? Y vuelvan a saber y vuelvan a ustedes a sonar en varios lugares. Porque como que se han perdido por un tiempo, yo creo. Se han perdido por un tiempo. Perdimos un poco el ¿cómo se dice? El seguimiento a lo que estábamos haciendo debido a diferentes circunstancias. De la vida. De la vida. Sí, de la vida, hay que decir lo que queréis. Trabajos, compañeros que viajaron y que a veces tuvimos, durante su ausencia tuvimos presentaciones, pero no era tanto Chipote. Chipote es la esencia de Chipote, es vientos, es la percusión, las cuerdas y el show en sí, el que damos. Y muchas veces... No sentimos, si falta uno de nosotros, no se siente mucho esa vibra. Pero ya desde el primer momento en que ya otra vez todo el mundo se reintegró, se volvió a acoplar, estaba ahí la magia intacta. Y como no somos una fábrica que está haciendo cosas, entonces no nos importa tanto eso, sino ir construyendo lentamente en el proceso que vayamos lo que queremos hacer y decir, no necesariamente estar ahí saca y saca y saca. Claro, y también consolidar más a sus fans, a todos los que están apoyando a Chipote desde varios años, porque ya ustedes desde el 2010, entonces ya no es que son un grupo formado hace un año, sino que ya tienen una trayectoria bastante larga. Y qué mejor hacerlo que lanzando esta gira Caramelo, para que la gente vuelva a recordar estas canciones, vuelva a bailar la cumbia y vuelva a disfrutar de todo, ¿no? Un poco. Para que vayan a tripear ahí las Chipote Liver. Chipote Liberia. Pero bueno, chicos, también cuéntenos un poquito más acerca del evento. ¿Dónde pueden adquirir las entradas? ¿O cómo pueden hacer todas las personas que nos están escuchando y que también nos están viendo para que puedan adquirir sus entradas? Claro que sí. Dale, amigos, verán. Tenemos el evento en redes sociales. Ahí está toda la información. Está el link para conseguir las entradas. O si no, si se conocen con los músicos, todos tienen que vender 10, ¿no? Cada uno tiene la visión de la avisada. Pero sí, desde redes sociales, en nuestra página Chipote Chillón Cumbia S, ahí nos pueden encontrar en Facebook, ahí está toda la información para que puedan adquirir sus entradas y no falten. Vamos a tener un buen evento, va a ser el lanzamiento, show en vivo de la cumbia criminal, vamos a tener DJ invitado. También van a estar nuestros auspiciantes ahí con su publicidad, sus productos. Y vamos a tener unos concursos, así que cositas animadas. Los multiproductos. Los multiproductos. Vamos a cantar y bailable. Tenemos auspiciantes. Pero bueno, también quisiera saber, que a todos los jóvenes que también nos están viendo, dejarles un mensaje para que se se inspiren y también decidan seguir su sueño de la música. Porque muchos sabemos que el camino para seguir la música es un poco difícil, a veces no existe el apoyo de todo el mundo. Entonces, a los jóvenes que apenas están incursionando en este ámbito, en este ambiente, puedan también inspirarse y decidir continuar con la música. Yo voy a decirlo como lo dice un amigo sonero por ahí, del mundo de la salsita. Si quieres darte, date. O sea, creo que es un poco por ahí, o sea, no hay que estarlo pensando tanto. Hay que dejar un poco la queja, o sea, somos lamentablemente una sociedad bastante quejosa. Entonces atraemos todo eso, yo creo que atraemos toda esa onda, entonces si le metemos buena energía y nos ponemos a trabajar, ¿no? Porque tampoco es que viene del cielo. Lo demás ya es tillos, dirían. Bien. Entonces, ustedes apoyan a que todos los jóvenes sigan sus sueños y hasta el final a ver qué pasa. Sí, todo camino es así a la final. Cada persona que tiene su afición, tiene sus, también en algún momento tiene que buscarse la manera de vivir. ¿Adicción dijiste o afición? En la sociedad ahí. Por ejemplo, tenemos algunos, estudiamos, trabajamos, nos vuelven complicados a veces estar yendo de un lado al otro por ensayos, presentaciones. Pero es lo que nos ha acompañado toda la vida, la música. Siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas, y no se pierde nada tampoco intentándolo. ¿Y ustedes cómo se animaron a incursionar en la música cuando eran, o sea, un poco más jóvenes? Colegio, siempre, en mi caso siempre... Colegio y amistades, siempre hemos estado rodeados de músicos. Nos viene ahí, es lo que uno es, lo uno atrae. Yo cantaba en la parroquia. Vean ese giro que ha dado la vida ahora uno... ¡Julia criminal! En el coro. Entonces, yo también empecé en una iglesia a tocar. Por eso es que tocamos el Padre Nuestro de los Fabulosos. Porque... Ah, una anécdota. Está en la iglesia que una vez, estando todos callados en plena consagración del pan y sé qué, yo colgado la guitarra ahí y de repente ¡pum! Se cae la guitarra, pero... Y no. Todavía eso, el volumen arriba. ¡Tra! Cosa que toda la gente asustó y uno rojo, yo que tendría unos 12, 13 años. El padre de lo que estaba con la copa y todo. Anécdotas eclesiales 2019. Ahí no me asomé hasta la última Navidad, creo, por la iglesia. ¡Qué denso! Pero por cosas así uno sabe que no todo está... Uno ese rato piensa que se le acaba el mundo y todo, después te das cuenta que no pasa nada. ¿Y como banda una anécdota? ¿Como banda? ¿Como banda? La última. Fuimos a Peguche, tocamos full bien allá, tuvimos una prueba de sonido tipo 7 de la noche, y de ahí nos fuimos caminando hasta las cascadas de Peguche en la noche. Antes del show. Regresamos y fue como unos 40 minutos de caminata, sacados la madre al show. Tocamos, nos salió full bien y bajamos al barcito, a la tiendita del abuelito, del pana que le mandamos el saludo. El saxofonista. Saludan a tu abuelo ya. Y qué bestia, ahí nos hicieron probar. Nos quedamos tocando el mismo set con guitarras para la gente que nos acompañó, así mismo acústico, hasta las 5:30 de la mañana, por ahí. Aguantando también el traguito que nos daban, porque sí, era una cosa muy diferente. Estuvimos llegando a nuestro, donde nos hospedábamos, tipo 7 de la mañana todavía. Después de pegarnos como dos presentaciones, una caminata a los peruches, ¿no? Otros aparecimos a las 12 del día. De 10 que fuimos, 4 regresamos en el transporte. El resto no se sabe. Es cierto. Pero bueno, chicos, también se viene un sorteo. ¿Y ustedes cómo hacen para organizarse entre 10, así en un viaje como ese que estaban contando? Peleando. Difíciles, es bastante difícil. ¿Y quién es el líder en la banda? ¿O son todos? Todos son. Es una especie de anarquía, comunismo, ¿no? O hay quien lleva como la parte administrativa, que son los que lideran en ese sentido. El villero es como el que está a la cabeza de la onda. Pero de ahí estamos en buen plan, cada uno distribuye sus tareas, hace lo que tiene que hacer. A veces nos portamos malcriaditos también, ¿no? Pero en general hacemos lo que nos... Pero bueno, yo estaba diciendo que se viene un sorteo. Háganme caso que se viene el sorteo. Más claro. No, se viene un sorteo de 2 entradas para el lanzamiento de su gira de Caramelo este 5 de octubre, así que para todos los que nos están escuchando y también nos están viendo... Pueden seguir nuestras redes sociales, La Cabina Juvenil, en Facebook y también en Instagram. También seguir la red social de Chipote Chillón, así que más adelante vamos a estar subiendo una publicación con las dos entradas que vamos a estar sorteando para que puedan seguir los pasos y se las puedan ganar. Más adelante. Más adelante. ¡Espérese! Pero ya sabremos quién gana la entrada. Así que si quieren ir a este concierto, pasarla bien un momento y también, no sé, disfrutar con sus amigos, con su novio... Novia, con lo que sea. Ahora que todo el mundo está juntos y revueltos. Y más que nada, novias, tolerancia. O sea, también sí, a disfrutar, a compartir con los amigos y todo, pero también a consumir cultura. Necesitamos que la gente consuma música, que vaya a los eventos, porque qué dañados que son, criminales. O sea, necesitamos que la gente consuma cultura, que consuma música, que vaya a los eventos. No necesitamos que nos den likes en las redes sociales, también si quieren, pero eso no ayuda mucho, sino que vayan a pagar la entrada, porque esta entrada va a servir para el promocional de Chipote Chillón que vamos a hacer, nuestra gira de ese promocional. Entonces eso es lo que buscamos un poco más al ponernos a la cabeza de la producción del evento. Pero bueno, chicos, ya hemos estado llegando a la parte final del programa. Se ha ido la hora casi completa con ustedes, así que no lo crean, pero sí, ya se fue la hora completa. Entonces, para ya ir cerrando, a todos los que nos están escuchando y viendo, que sigan, por favor, sus redes sociales y que no se pierdan del lanzamiento Gira Caramelo 2019. Así que, no sé, ¿quién? ¿El que más habla? Don Ramón. Solo el Ramón hablando. Sí, bueno, bien, amigos, todos gracias. Invitados, 5 de octubre en el Bandidos del Páramo de la Foch, el lanzamiento de la gira Caramelo 2019, por favor, caigan, la van a gozar. Claro que sí. Pero antes que se vayan, déjenos una cancioncita de despedida. Te paso por Bluetooth. Regalen la canción. Descárgate Spotify, por favor. En vivo. Chipote Chillón. Este justo es el que le da el nombre a la gira, así que escúchelo. Un pedacito nomás, para que se quede picado. Antes de salir de la casa, la basura hay que recoger, los zapatos y tu tanguita color café. Tu tatuaje se aleja en vano y me gusta reconocer que con el tiempo iré superando esta estupidez. ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Sí! Tus blancazos no han ayudado, tu cerveza no me puede ver, voy teniendo mil pesadillas en la vejez. Ganas de enloquecer más tengo, por un gramo de sensatez, solo para vivir un instante en donde no esté. Todo el mundo ya te olvidé, este es el último polvo. Esos jueguitos que tú me convencías y yo te creía, llévame a conocer esa fantasía en la que tú vivías. Debes reconocer que esto no servía. ¡Caramelo! Del diablo. A tú es que te digo. Nosotros somos la cabina juvenil, creando espacio, rompiendo silencios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.